Viniste a mi baile un día y te gustó lo que decía. Me pediste una canción, yo te dije ponte en fila. Ahora tú quieres guitar con mi banda que está al día. Tú lo que quieres es pon y así llegar hasta la China. Con mi viaje un mamey, así que ponte la pila. Que esta banda no perdona ni a tu madre ni a tu tía. Nosotros no tenemos compasión, no paramos a esperar. Porque es más fácil pedir perdón que permiso en esta vida. Señor, eso era la Orquesta del Macabeo, poderosa la Orquesta del Macabeo, ¿no, Severina? Pues le cuento que sentí ese sonido underground, garaje, como a mí me gusta llamarlo, el sonido garaje fuerte, los sonidos parecidos a la Orquesta Narváez, a la DJ, a todos esos sonidos underground fuertes, ácidos, lo tenía esta orquesta y me pareció bien, bien interesante. Sí, retoman toda esa sonoridad de la salsa vieja, y sobre todo pues de esas orquestas que usted acaba de mencionar. Un recomendado especial de Afronautas Latina Estéreo para toda la audiencia. Orquesta El Macabeo, no se les olvide. Tuvimos un viaje bien interesante, ¿no? un viaje bien ecléctico. Y bueno, los invitamos ya como estamos terminando este viaje. Yo no sé usted qué va a hacer, hermano. Yo creo que a usted va a haber que enviarle por vía correo electrónico o vía intercom los alimentos para esta semana, porque yo no veo que usted vaya a salir de esa pieza del motor. Ahorita que lleguemos a Barrio Triste a guardar la chalupa en el guardadero de Chaza, seguramente nos conseguimos algún cerrajero, algún hombre que nos haga ahí esa marañita ahí para abrir esa puerta. Yo todavía no estoy preocupado por eso. Pero bueno, algún soplete nos hace la vuelta, ¿cierto? Sí, en todo el sentido de la palabra, el soplete. Pero vámonos ahorita con nuestra sección Reviviendo Nuestra Historia, para acabar Afronautas Históricos, con un poquitico de la nostalgia y pensando en esas historias, en esos antecedentes de estas mezclas y estas hibridaciones. Vámonos a presentar un tema que es un himno, es un gran estándar del clásico de las músicas latinoamericanas, y sobre todo en Estados Unidos tuvo mucho éxito y muchas versiones. Se trata nada más y nada menos que de Tico Kiko, una canción que muchos de ustedes conocen, ¿no? ¿Usted suena Tico Kiko? Sí, originalmente es un tema brasilero, ¿cierto? Brasilero de principios del siglo XX, en realidad creo que es del año 1900, de los años 30 quizás, y no, fue compuesto del año 1917 y se llamaba Tico Tico no Fuba, algo así como que el Tico Tico está en el maizal, y el Tico Tico es un pájaro, es un pajarito, Tico Tico. En fin, esta canción brasilera de un ritmo que se llama el choro. Choro, nos suena a nosotros en español el choro, ¿no? Por otras razones. Pero con otra connotación. Exactamente. Y resulta que esta canción hizo carrera en Estados Unidos, fue muy exitosa. Yo personalmente la conocí con una versión de las hermanas Andrew, que es un sonido muy swing de los años 40 en inglés. Particularmente la versión norteamericana cambia la letra. En la versión original brasilera la letra habla del pajarito este tico tico, y en la versión norteamericana habla de como que fuera un cucú, un relojito, uno de estos pajaritos que hay al interior de los relojes. Ajá. Pues bueno, tico tico tiene versiones muy célebres, como las de Paco de Lucía, quizás hasta Ray Conniff. Imagínense, si Ray Conniff la tocó era porque ya era una canción que era un estándar de la música internacional. Ya cuando Ray Conniff ha cogido una canción es porque ya la conocen mundialmente. Y él acaba de darle su merecido. Le da su estocada final. Sí. En fin. Pero bueno, la versión que les ofrecemos a ustedes hoy en Afronáuticas es nada más y nada menos que una versión que reúne todo nuestro sentimiento afronáutico, porque es de Pérez Prado. Pérez Prado en el año 63, en un álbum que el hombre hizo y que se llama Our Man in Latin America, haciendo eco de un disco que vos conoces, que se llama... Sí, que se llama Our Man in Havana, de Mongo Santa María, ¿cierto? De Mongo Santa María, que salió creo que un año antes por Fantasy. Esta es la versión RCA del 63. Y Pérez Prado recorre Latinoamérica a través de muchos ritmos diversos, estándares de la música latinoamericana, canciones como El Manicero y un tango que me gusta mucho de Enrique Santos Discépolo, Discépolín, que es uno de mis compositores de tango preferidos, que se llama Uno. Aquí le vamos a presentar Tico Tico, versión de Pérez Prado. Bueno, entonces así dejamos a toda la audiencia antojada de que nos acompañen la próxima semana en Afronautas de Latina Estéreo. Con Pérez Prado y su versión de Tico Tico, nos vamos a aterrizar en Barrio Triste y los esperamos en 8 días para que se suban por la puerta de atrás a la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. No les cobramos pasaje, no les pedimos pasaporte ni visa para ninguna parte. Vamos a viajar a través del mar de las músicas afrocaribeñas. Muchísimas gracias y aquí los dejamos con esto que suena bien sabroso. Hasta pronto. Afronautas lo dejará como nuevo. It's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia.